Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy es el cuarto y último capítulo de lo que nosotros titulamos El abecedario de papá. Por supuesto, si usted escuchó los capítulos anteriores, saca mayor provecho. Nosotros hemos tomado A, B, C, D, E, F, G, H, I, todas las letras del abecedario, y de cada una de las letras hemos compuesto una palabra que consideramos clave para esto. Hemos llegado ya a la B, porque estamos al final. Y aquí yo le coloco victoriosos. Todos queremos ser victoriosos. Yo no creo que haya algún padre, especialmente entre los cristianos, que al levantarse por la mañana anhela un gran fracaso para el día. ¿Por qué entonces no somos victoriosos y fracasamos con tanta frecuencia? Bueno, aquí van algunas razones. Primero, damos por sentado que todo nos irá bien, sin tomar precaución alguna. Segundo, generalmente no consultamos con Dios cuando emprendemos algo. Lo hacemos y después, claro, cuando vienen los problemas, acudimos a Dios. Tercero, rara vez cotejamos la Biblia para descubrir qué espera Dios de nosotros en determinada situación, especialmente si tenemos que tomar una decisión. Luego, en cuarto lugar, tenemos ambiciones que Dios no aprueba, como por ejemplo, tener mucha riqueza, llegar a ser famoso o famosa. Olvidamos lo breve que es la vida y especialmente la juventud. Nos mezclamos demasiado con el mundo y lo mundano y los mundanos. Oramos muy poco o nada y no tenemos tiempo para leer y estudiar la Biblia. Esto, ya lo hemos dejado. Toda victoria exige sacrificio. ¿Ha visto alguna vez algún equipo o alguna persona especialmente de la competencia? Si es individual o colectiva, ¿qué gana sin el menor sacrificio? ¿Qué le parece un equipo de fútbol compuesto de parranderos, muchachos que se divierten con bebidas y juegos noche y día, comen sin medida, duermen la mayor parte del día o duermen muy poco porque trasnochan? ¿Podría un equipo así aspirar a ganar algún partido? ¿No se burlarían de tales atletas o tales deportistas? Pregunte a un tenista campeón lo que le cuesta en términos de ejercicios y prácticas constantes ese trofeo. Nadie gana sino más. Pregunte a un basquetbolista las prácticas a las que se somete constantemente. Pregunte a un corredor cuán sacrificado es, cuánto corre antes de salir en la competencia. Pregunte a un nadador, pregunte a cualquier competidor en un encuentro donde se definen los ganadores finales. ¿Cuál es el secreto del triunfo obtenido? La palabra clave aquí es una sola: ejercicio con sacrificio. Y también el que lucha como atleta, dice Pablo, no es coronado si no lucha legítimamente, 2 Timoteo 2:5. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, y uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9:24-26. Algunas palabras aquí no son muy atractivas, pero es el precio que se debe pagar por un producto tan, digamos, codiciado, llamado victoria. Se habla de correr, de luchar, de abstenerse, de hasta pelear. La demanda en el campo espiritual es exactamente la misma. Si no queremos sacrificio, no esperemos victoria. Si no queremos ejercicio, no esperemos premio alguno. En el mejor de los casos, podríamos ser espectadores ante el tribunal de Cristo, cuando el Señor corone y reconozca a los padres que supieron pelear esa buena batalla y habrán conquistado trofeos que jamás soñaron. Así es la vida. Luego la Y, yo lo llamo yugo desigual. El apóstol nos habla del yugo desigual. Y casi siempre usamos esta analogía para demostrar que el matrimonio mixto es yugo desigual. Y así es, pero hay mucho más que matrimonio donde una persona, y en este caso el padre, bien pueden ser culpables de llegar a ser yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 2 Corintios 6, 14 y 15. El padre debe enseñar a los hijos este principio. El padre no debe involucrarse en negocios ni amistades estrechas con aquellos que convertirían a él en yugo desigual con él o con ella. El padre debe trazar una línea divisoria bien visible, de modo que los hijos entiendan este principio. No es correcto que un padre cristiano pida dinero prestado a algún incrédulo, le pida otro favor alguno, salga con él de paseo y estreche su amistad con él o con la familia del inconverso. Los hijos deben aprender desde su muy temprana edad todo esto del yugo desigual. Es desigual porque el cristiano y el incrédulo son incompatibles y no podrán mantener una amistad verdadera y aún permanecer cada uno firme en lo suyo. Casi seguro que el incrédulo influirá en el cristiano y entonces vendrá el fracaso. Examina usted, que es un padre cristiano y tiene hijos, ¿qué tipo de negocios, amistad o compromiso tiene con incrédulos? Si descubre que lo está haciendo, aléjese cuanto antes de tales compromisos. No importa si se trata de cuñado, de sobrino, de tío, de algún pariente más lejano. Si es incrédulo, si no es salvo, tenga cuidado y aléjese de él. Su amistad debe ser únicamente para ganarle para Cristo. Un padre ejemplar no tendrá problemas para evitar tales compromisos. Simplemente es algo de convicción firme, donde uno llega a convencerse que esto no es para mí. Y la Z, yo uso la palabra zambullido. Con esto quiero decir que un padre ejemplar vive prácticamente zambullido en los asuntos de su familia. Él sabe lo que está pasando, lo que se necesita, cómo van las cosas y quién es quién. Con cuánta frecuencia vemos a padres con hijos pequeños, zambullidos, sí, pero en el lodazal de sus múltiples compromisos financieros, abandonando prácticamente del todo a su familia. Necesitamos padres decididos a hacer vivir una vida dedicada a la familia. Necesitamos padres que tienen tiempo para la familia. Necesitamos padres que hablen, que rían, que pasen momentos juntos con sus hijos. Necesitamos padres que oren con los hijos, que cuenten con ellos, que jueguen con ellos, que se diviertan con ellos, que hasta canten canciones con ellos. Es tan corto el tiempo mientras esto es posible que es extrañamente raro que tan pocos padres lo descubran. Porque si alguno no provee a los suyos y mayormente para los de su casa, es decir, su familia, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Esto está en 1 Timoteo 5:8. Ahora, ¿qué significa proveer para la familia? Bueno, por lo general pensamos que se trata de alimento, de ropa, de techo, educación, salud y cosas de este tipo. Y claro, es verdad que estas cosas están dentro de la lista de lo que papá, el padre de la familia, debe proveer para la familia. Pero también debe proveer lo siguiente: un ambiente donde reina la paz y la tranquilidad. Segundo, un respeto por los demás, que no se aprende en otro lugar alguno. Tercero, modales que permitan a los hijos saber luego cómo moverse en el mundo. Cuarto, conocimiento bíblico y la vida devocional, la vida rendida al Señor, dedicada al Señor. Cinco, inquietud misionera, porque es probable que tal vez ello sería usado como un recurso, como semilla, para que el hijo o la hija sean misioneros. Y en sexto lugar, disciplina, y especialmente la autodisciplina, de modo que el hijo y la hija aprendan ciertos principios sencillos, muy sencillos, tales como levantarse a horario, dejar bien arreglada su cama y su habitación, estar siempre a la hora de la comida a la mesa, no pasarse horas hablando por teléfono, exhibiendo su ignorancia y esparciendo chismes, higiene personal, tal como un buen baño, una ducha, el corte del cabello, etc. El uso del televisor, la radio y la música que se escuchará en la casa de papá. Si se quiere lograr estas cosas que he enumerado en estos cuatro mensajes, es absolutamente necesario que papá se zambulle totalmente y se involucre en todo lo que es la vida cristiana y sepa exactamente lo que está pasando por todas partes. ¿Lo lograremos? ¿Es esto algo fácil? ¿Es livianito? ¿Dejaremos que las cosas sigan como hasta ahora? ¿Nos pondremos en campaña para corregir lo que anda mal? Bien, vamos a repasar entonces ahora las letras. Dejamos dos de ellas y el resto la usamos todas, la Ñ y la X, pero todas las demás sí, las 25. Primero, el papá debe ser atento. Atento con la familia, atento con la esposa, atento en la parte material, parte intelectual y parte espiritual. Segundo, debe ser bondadoso. Debe ser bueno. No quiere decir que no se enoja ni hace cara mala, pero una persona que es bondadosa, que es buena con su gente. Tercero, debe ser, para la C, debe ser comprensivo. Debe comprender. La niñez es la niñez, la infancia es infancia. Y muchas cosas que los chicos hacen, aunque no las queramos admitir, no son las mejores, pero ellos lo hacen debido a su edad. En la D, decidido. Un padre que, cuando llega el momento de decisión, él es la persona decidida. Él no va a andar tambaleando de aquí para allá sin saber qué hacer y pasarse la vida así, no. Él decide y hace. Bueno, si hizo mal, lo va a corregir. El que nunca toma decisiones, nunca toma decisiones malas, pero ese hace todo mal. Luego, en la E, hablábamos de equilibrado. Una persona que tiene equilibrio, que por un lado es muy severa, muy disciplinada, muy puntual, muy todo a horario, y por el otro lado entiende que hay días y hay momentos en que uno no tiene por qué exigir todo esto de la familia. Luego viene la F, y aquí usamos la palabra firme. Un padre que se mantiene firme en lo que dice, para que los hijos mañana no digan, bueno, papá siempre amenaza, siempre dice, pero luego miente, él se olvida o él simplemente no tiene la menor intención de cumplir con lo que dice. No, sería muy triste que los hijos se formen esa opinión del padre, ya fracasado. En la G usamos la palabra generoso. Eso de ser generoso, eso no quiere decir despilfarrar, pero para lo que es necesario no hay que claudicar y hay que dar, tanto a los hijos como a la esposa. Máxime si él es el que maneja todo el dinero, porque en muchos casos la esposa conjuntamente o ella directamente es la que maneja el dinero, depende. Luego en la H dijimos honrado. Una persona honrada es una persona que no toma lo ajeno, no va, si hace un negocio, no va a ganar más de la cuenta, de lo que ya le fue previsto por parte del que le vendió el producto. Se le hizo el descuento de 30, 40 o 50% y a veces más, y esa es la ganancia de él, y no puede, no debe estar vendiendo por mucho más de eso. Pero esto se plantea en muchos lugares también, aparte del comercio. Luego, es inspirador para la I. En otras palabras, él con su forma de ser, levantándose temprano, orando previamente, hablando con la familia, inspira y no aplasta el espíritu de los demás. En la J estuvimos hablando de justo. O sea, la persona es justa en su forma de actuar. Así sea para recompensar o para castigar, para disciplinar o para ensalzar. Lo que fuera. Pero la persona es justa. Y no va a castigar demasiado por una cosa pequeña que el hijo ha hecho, ni muy poco si ha hecho un daño grande. Es decir, tiene que estar en proporción. Luego hablamos de kilogramos en la K. La idea es que el padre tenga mucho cuidado con su condición física, tanto porque los hijos se avergüenzan de un padre deformado, como también porque eso le acorta mucho la vida. Y desde luego el tal padre tiene que ir más que soñar con cosas que va a hacer, más bien ir preparándose para que lo lleven al cementerio, porque es solo cuestión de poco tiempo y esto va a ocurrir. Con frecuencia nos reímos de los demasiado gordos o algo así, pero esto ha llegado a ser algo muy serio en nuestra sociedad presente. Hay un desbalance en todo sentido de la palabra. Luego en la L hablamos de lealtad. ¿Es importante esto? ¿Qué es una persona leal? Bueno, una persona que es fiel, que es leal a su cónyuge. Y en este caso, ¿cree usted que hay alguna otra cosa que dañe más la vida de los hijos que la falta de lealtad del padre? El padre es un modelo, va formando, quiera o no, está formando la vida de sus hijos. En este caso, los hijos varones van a aprender. La mayor parte de lo que nosotros hacemos por que aprendimos de nuestros padres. Si el papá era disciplinado, somos disciplinados. Si era cariñoso, afectivo y bondadoso, somos iguales. Si se disculpaba, si pedía perdón cuando hacía mal, lo hacíamos. Si andaba todo el tiempo enojado, andamos nosotros. Dice Salomón, el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Este es un tipo de pecado que le lleva a uno hasta la tumba. Es muy triste, pero es muy común. Está por ahí. El padre cristiano tiene que estar siempre en guardia. Todo cristiano tiene que estar en guardia. Pero el padre, si no quiere meterse en serios problemas, deberá mantenerse siempre en guardia. Luego hablamos de la, no solamente de la L, sino la L. Y usamos la palabra llevadero. Una persona con quien es posible llevarse. Yo admiro a esos padres que saben dar el tiempo a los hijos, saben comprenderlos, saben jugar con ellos y saben trabajar juntos con ellos. ¿Alguna vez usted en su familia probó hacer algún trabajo juntos? ya sea limpiar la casa y pintarla, ya sea tal vez algún trabajo en el jardín o lo que fuera, pero no solamente salir de vacaciones juntos, sino también hacer conjuntamente algunos trabajos. Es interesante porque nos ayuda mucho, mucho a entendernos mejor y a estrechar nuestra amistad los unos con los otros. Así que, si el padre es una persona con quien se puede llevar bien, él va a ser la persona a quien van a acudir para traerle las quejas y los problemas para que él vea cómo resolver, y su palabra va a ser palabra autoritaria. Y luego usamos para la M la palabra múltiple. El papá tiene que ser de todo un poco, a veces un poco abogado, otra vez un poco médico, otras veces un poco veterinario, otras veces, porque aunque no tenga animales, los mismos bípedos que tiene allí en su casa se portan como animales y hacen cada cosa. Y otras veces un poco de cocinero y un poco hacer el papel también de la mamá, etc. Dice allá en Timoteo que nosotros mencionamos, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, es peor que el infiel o que el incrédulo. Y hablábamos de qué es lo que tiene que proveer papá. ¿Es solamente comida y dinero para los estudios, etcétera? No. También consejos, orientación, apoyo. Esas son cosas que se necesita el papá cristiano. Ve usted que el papá tiene un campo muy amplio por donde andar. Demasiados son las personas que llegan al pastor, y yo tengo esa experiencia, no soy una excepción, que vienen y hablan del problema que tienen. Y uno de los problemas es contra el papá. Hay padres que son abusivos en todo sentido de la palabra. Hay padres que son indiferentes, que no les importa nada. Hay padres que son agresivos, extremadamente agresivos. Eso es dañino. Triste, pero ocurre. Qué lástima. Y luego hablábamos de nutrido, en la N, nutrido con la palabra de Dios. Claro, un padre que conoce bien la Biblia, que conoce las Escrituras. Un padre que en caso de la ausencia del pastor, él puede predicar. Dichoso el pastor que tiene en su iglesia esposos y padres que son capaces y pueden perfectamente reemplazarlo en caso de que él no esté. Está ausente, ahí está un laico que puede predicar, que puede enseñar, y no hablar por hablar, sino que de verdad trae un sólido mensaje porque tiene un apoyo muy grande. Su apoyo es su conocimiento de la palabra, su apoyo es su reputación en su propia casa, su apoyo es su reputación ante los hermanos, su esposa, sus hijos y los hermanos en general le respetan, porque él se ha granjeado ese respeto. ¿Es usted uno de ellos o usted es uno de esos así medio arrugaditos como un limón exprimido y también agrios como ese limón que solo hablan de lo malo que son los jóvenes, de lo mal que se visten, de lo malo que son los deportes, de por qué las muchachas se pintan o usan aros o algo así, y se pasa todo el tiempo hablando de esto? A ver, pregunte usted a los jóvenes qué opinión se han formado de usted. Y yo no dudo que quien es así en la iglesia es el mismo en la casa. Usted no puede ser una persona en la casa y otra en la iglesia. Pobre hijos que tienen que aguantar a un papito de esta clase. Mucho cuidado. Luego, en la O, hablamos de vivir ocupado, de estar siempre atareado. Ya sabe usted el dicho que dice que mente desocupada, taller del diablo. El hombre, papá, que tiene demasiado tiempo que le sobra, es peligroso, muy peligroso. Es mejor, mucho mejor estar siempre ocupado, y hay muchas cosas que hay que hacer constantemente. Parece que Dios quiso y nos hizo para que estuviéramos siempre ocupados, sirviendo a nuestras familias en primer lugar, y luego, por supuesto, a nuestros hermanos en la fe y en general a la gente. Y luego hablábamos también de proveedor, en la P. Proveedor es una persona que provee conocimiento, provee recursos, provee medios. No se va a pasar la vida por allí emborrachándose y haciendo cosas por el estilo y jugando, sino que es ahorrativo y vela porque su familia tenga de todo. cuando la Biblia habla de la madre virtuosa, allá en Proverbios 31, habla que dice que sus hijos tienen vestido, están, digamos, ataviados o vestidos en ropa doble. Bueno, doble podría ser en el aspecto espiritual y físico. Y todo padre debe ser el jefe de esto. Tal vez la mamá puede hacer que esto se cumpla, puede ser el ejecutivo en el sentido de que, pero el padre es el que hace el papel de Senado y Congreso, y fija normas, y luego tiene eso que llevarse a cabo. Y tiene que ser bien claro que él es el que provee lo necesario. Y también luego la palabra la Q, usábamos querido. Un papá que es querido por los hijos. Cuando yo era niño, hace muchos años, yo recuerdo que yo tenía tal vez 8 años. Y había un amigo mío que decía que cuando el papá venía borracho, vivíamos tanto ellos como nosotros en el campo. Entonces él gritaba como una bestia, ya se sabía cuándo venía, a los muchos kilómetros, porque por la noche los gritos que daba se oían a larga distancia. Los perros ladraban de los vecinos aquí y allá. Y la mamá con los chicos, dice, todos nosotros, decía él, huíamos y dormían en los arbustos, fuera de la casa. Cuando él llegaba como una bestia, dominado por el alcohol, no encontraba a nadie en la casa. Bueno, se tiraba y se dormía. Al día siguiente era otro hombre. Pero, ¿cree usted que le querían los hijos? Qué bueno sería esperar al papá que llegue, con una sonrisa salir al encuentro, darle un abrazo, un beso. El alcohol impide esto. La otra cosa en la R, hablábamos de reverente. Una persona que es reverente ante el sexo opuesto, reverente ante Dios, ante su palabra, ante su esposa, ante sus hijos. Reverente es realmente tener respeto. Reverenciar, en cierto modo, es respetar a la persona. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, porque todo lo que el papá, el vocabulario que usa y la actitud que asume, los hijos creen que está bien y le imitan automáticamente. Porque si papá lo hace, ¿por qué no yo? Usted no puede enseñar una cosa a sus hijos y hacer otra y tener éxito. Y en la S hablábamos de servir. El servicio, de estar, bueno, sirviendo a los demás en la medida que usted pueda. No, yo no estoy diciendo que estas cosas son fáciles. Yo me estoy hablando a mí en primer lugar, y yo sé que ser padre no es... De hecho, ser cristiano no solamente es difícil, es imposible llenar todos estos requisitos, pero podemos ir siquiera guardando parte de esto. Luego, temeroso de Dios. Una cosa es amar a Dios, otra cosa es temer a Dios. Y estas dos cosas deben ir mezcladas. Y uno ama y teme al mismo tiempo. Y también hablamos en la U sobre usado por Dios. Dios usa a aquellos que se preparan para ser usados por Él. Él no usa por usar así nomás. Él discrimina. Si usted no da tiempo para la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, si no se fija en su conducta, si no cuida su lengua, Dios no le va a usar. ¿Para qué le quiere? De eso está el mundo, está lleno. Él necesita gente de primera clase. Y la ve victorioso. Y entonces invocamos la cantidad de, bueno, el sufrimiento que tienen que pasar y la disciplina a la que se someten aquellos grandes competidores que van a competencias internacionales. Y por último, yugo desigual, en la Y, eso de no meterse en yugo que desigual, y también en la Z, zambullido en todos los asuntos de la familia. Así que, atento, bondadoso, comprensivo, decidido, equilibrado, firme, generoso, honrado, inspirador, justo, kilogramos, leal, llevadero, múltiple, nutrido, ocupado, prudente, querido, reverente, servicial, temeroso de Dios, usado por Dios, victorioso, yugo igual y no desigual, y zambullido. De todo esto estuvimos hablando en estos 4 mensajes dedicados al... ¿quién? Al papá cristiano. Fue Temas Bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.